Jueves 15 de agosto. Bendita tú entre las mujeres. Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Comentario al Evangelio por Fray Germán. Es clara la diferencia entre la ascensión y la asunción. Jesús resucitado asciende al Padre por su propia gloria. María, en cambio, es levantada, pues Dios es quien eleva a los humildes. Ahora bien, si ella es nuestro espejo como iglesia, ¿cuál es el camino de elevación que ella recorrió y nos invita a recorrer? El Evangelio de la liturgia de hoy nos lo muestra. Ella, poniéndose al servicio de los demás, abajándose y poniendo en el centro la obra que Dios realiza, vinculándose desde las entrañas, sin pretender figurar de estrella, al final es la proclamada dichosa. Es en quien Dios realiza grandezas. Es, en definitiva, levantada por Dios. Como en ese juego de plaza infantil, en el que dos niños se suben a extremos opuestos de una vara y cuando uno baja, el otro sube. Así es la dinámica que María nos enseña. Ella se abaja para ensalzar a Dios, y en el abajamiento de Dios, ella queda elevada. ¿Cómo recorrer sus caminos de abajamiento? Entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Esta frase, que el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 8, cita de San Agustín, refleja muy bien la primera lectura de la liturgia de hoy. Pues, si bien en el Apocalipsis María es esa mujer vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con 12 estrellas, Apocalipsis 12:1, es también figura de la Iglesia que da a luz y es perseguida por el dragón y es resguardada por Dios en el desierto. Sin asumir como Iglesia una posición victimista, otras son las reales víctimas en el mundo, debemos reconocer que si elegimos el camino del abajamiento recorrido por María, no faltarán las persecuciones. Sin embargo, la gloria de María, en su humanidad plena, nos afirma en la esperanza, nos confirma que en Cristo resucitado, la vida puede más. Y por eso la muerte será un enemigo definitivamente aniquilado. Primera de Corintios 15:26. Aunque por el momento parezca ufanarse de sus conquistas. En fin, María asunta en cuerpo y alma al cielo. Humanidad adelantada en su final nos señala el camino que la llevó a la gloria, que no es otro que el de su Hijo, el compromiso de la entrega de amor. Ella, la primera discípula, nos alienta y consuela. La esperanza de la humanidad ya está alcanzada. No nos quedemos atrás. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.